Bienvenidos a la previa de Fondo Norte Podcast. Vale. Pues yo creo que ya estamos aquí. Te muteaste, Manu, creo. A ver, ahora. Ah, te muteaste, pero le dejaste perfecto para que presente Alex directamente. No te escuchamos, bueno, pero Alex, pues... ya es todo tuyo, Alex. Hola a todos y todas, y bienvenidos esta tercera semana, la tercera edición de La Previa, esta segunda aventura dentro del universo Fondo Norte Podcast, en que repasamos un poco lo que va a ser la próxima jornada. Esta ocasión es una jornada distinta, porque en vez de jugar en domingo, ya sabéis todos que jugamos en sábado en Madrid, mañana a las 4 de la tarde, un horario un poco raro, jugamos en la ciudad deportiva de Butarque, contra el Leganés B, partido que para algunos, como yo mismo, presenciaremos en directo. Esperemos también contar con la nutrida parroquia granate que está en Pontevedra y con las peñas madrileñas. Y no van a poder estar, pero sí están hoy aquí con nosotros nuestros queridos contertulios. Arriba tenemos al técnico, que no sé si le haré una faena presentándolo primero, porque está buscando cómo quitarse el mute, así que empezaré con Pablo. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás viviendo la tranquilidad de no tener que ser tú el que está la realización? Bueno, lo paso un poco mal, ¿eh? Lo paso un poco mal por Manu, porque, bueno, al final, de alguna manera, pues, los primeros programas... Hay que hacer un poquito de hemeroteca y mirar los primeros programas del podcast original, y probablemente mi cara fuera parecida a la que ahora está teniendo Manu. Es difícil, ¿eh? La gente está acostumbrada a un nivel, bueno, aceptable que damos y cada vez vamos metiendo cosillas y aquí está Manu, que tiene todo el mérito también de intentarlo y de hacer esta previa. Encantado de estar aquí, a ver si podemos tener varios programas en los que estemos los cuatro. De momento aguantamos el tirón. Y por abajo, para darle más tiempo aquí al señor técnico, tenemos a una semana más, que de momento no está fallando tampoco. Muy buenas, aquí estamos con pequeños microinfartos, ¿no? Que si la conexión de uno, el audio del otro, la técnica, parece que no acaba de arrancar esto de la mejor forma. Pero bueno, por hacer tiempo, ya que Manu está por ahí, me dicen para los fondeiros que mañana a las 4 hay quedada en el grupo para ver el partido. Con Fontán, que vayáis por allí a emborracharos. Me dice Manu que ya se escucha normal, así que igual, igual yo te voy trasladando lo que nos van diciendo. Ya está, controlado. Que nuestros supervisores son los del chat al final. Mira, no hay mejor supervisión que 20 personas viéndonos. No, pues entonces, Manu Quiroga, el último falta por presentarse. Manu Quiroga. Hoy no estoy, bueno, hola a todos y todas. Estoy aquí, poco estresado. Estoy bien. Hola a los que estéis en directo. Ya está, ya nos escucha doble, ¿vale? Ya se escucha bien. Y mira, qué cosas bonitas puedo hacer. Mira. De calidad demasiado altas, mano. Claro. Ya, la verdad que sí, para que vamos a engañarnos. Que mañana hay que emborracharse en el Brook, ¿no, Manu? Dijiste, vale, ok. Así es. Vale, bueno, vale, vale. Que nos diga Territorio Granate si tiene aquí alguna persona de Territorio que esté por el chat donde se hace la previa en Leganés, por si nos podemos acercar también un poquito antes, porque la previa va a ser con café y una buena café. Cultura, porque si no, como no comamos en Madrid a la 1 de la tarde, no me da que no llegamos al partido de la Ciudad Deportiva de Butarque. Mejor no comer ya directamente. Desayuno fuerte, desayuno inglés de huevos fritos y cerveza ya. Vale, Manu, una cuestioncita. Vamos a ir conservadores. Vamos a ir conservadores. Perfecto. Ya sé por qué es. No pasa nada. No cambio escena si os jodéis y ya está. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de rival, ¿no? Empezábamos hablando un poquito de este Leganés B que nos dio la sorpresa en la tercera jornada de la primera vuelta. ¿Qué recuerdos tienes o qué piensas de este Leganés B, Pablo? Bueno, en la rueda de prensa que la escucharemos luego, a mí me parecía un poco injusto, de hecho creo que Ángel igual también, compararlo con el partido de la ida, ¿no? Es un partido que fue tremendamente condicionado por aquella expulsión de Alex, pero a mí el Leganés B me pareció de los equipos que más alegre jugaron en Pasarón y me pareció, bueno, de los mejores equipos a nivel de juego colectivo, lo cual hace pensar que si estuvimos a punto de remontarles estando con 10, pues quiere decir que a priori siendo un buen equipo, pues nosotros somos mejores, ¿no? No sé, en su casa, creo que es un buen equipo, no pude más que ver la rueda de prensa, pero con bajas importantes como las que seguro que vas a comentar tú ahora, Alex, y bueno, que si hay un momento para ganarles es este. Obviamente, quizás es de los partidos más peligrosos, yo creo, por posición en la tabla, por el equipo que hay enfrente, pero si el Pontevedra juega bien, y creo que los campos además eso está muy bien para jugar al Pontevedra, aunque no es Butarque, como bien pensábamos algunos hace un par de días, sí que los campos de este tipo de filiales suelen estar muy cuidados. Y el Pontevedra, pues joder, en ese campo a priori puede hacer muchas cosas. Yo recuerdo que hace. Bueno. Digo que creo que no es excusa que el Pontevedra haya jugado con uno menos 60 minutos de partido, para reconocer que fue el partido de Leganés, junto con la primera parte de Alenteiro, lo peor de esta temporada. O sea, yo creo que creemos que el Leganés no se podía tocar fondo y se tocó fondo con el partido del Arenteiro. A partir de ahí el equipo fue creciendo. Y por suerte, ahora obviamente es un Pontevedra completamente distinto. Y yo creo que nuestro principal enemigo somos nosotros mismos. Como pequemos un poquito de confianza o vayamos desobrados de que tenemos nueve partidos sin perder y que seguramente con la calidad de los de arriba basta, la vamos a cagar. Y es un partido trampa porque jugamos antes que la Darby, hay que ganar sí o sí. Porque si no, como si nos escapen a 8, anímicamente la cosa se complica. Ya, pero, ostras, en la primera vuelta nos pulsaron a 1 en el minuto, que fue 20 y algo, ¿no? ¿Y cuántos equipos ganan con 1 menos? Llevamos perdiendo 1-0. Claro. Claro, y también era comienzo de temporada, yo qué sé, el equipo. Yo creo que si nos pasara ahora lo mismo, que ojalá que no, yo remontaríamos, pero en aquella un equipo estaba ahí regulero. Entonces yo creo que también, oye, no sé. Se jugó mal. Hombre, sí, pero con uno menos, sí. Joder, no sé, tampoco. No. Mira, de todos modos, se está, yo creo que es tremendamente injusto la comparación, ¿no? Es como, venga, el Leganés hace 5 años nos ganó y nos metió 4. A ver, el Pontevedra hay que reconocer que no es el mismo equipo que en aquel momento y nunca fue tan claro. Es decir, en otro momento podemos decir, el Pontevedra sigue pecando de lo mismo, o como decíamos, no, peca de balón parado. No, el Pontevedra mejoró en defensa, el Pontevedra mejoró en ataque, y el Pontevedra es mejor equipo que aquel Pontevedra. Y es un equipo, además, capaz de remontar. Como de aquellas, a lo mejor, no era capaz porque se venía abajo, porque los errores eran burdos, ¿no? Entonces, a ver, Leganés B, perfecto, gran equipo, pero es que no es comparable con la primera vuelta. Yo creo que bajo ningún concepto. Estamos hablando de otro partido totalmente diferente, como si se llama Leganés B, como si se llama Arenteiro, Bergantiños o Compostela. Es un partido peligroso, creo, y yo me acuerdo de hace unos años cuando, ya cambió mucho la historia ahora, sobre todo con el Teucro, pero un símil con balonmano, que tampoco no son deportes que tengan nada que ver, pero yo creo que con los filiales sí que pasa. Y recuerdo hace unos años cuando el Teucro ascendió a Sobal, que se jugaba prácticamente el ascenso contra el Barça B en el Municipal, y el entrenador del Barça decía que los partidos que a ellos les valen eran esos, jugar contra rivales fuertes, de los más importantes de la liga, y que aspiran realmente a estar en Asobal. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Si al final los filiales tampoco buscan ese rendimiento inmediato del ascenso o no están pensando en esos objetivos, al final los partidos que le importan a nivel técnico a los jugadores para demostrar que pueden jugar en segunda división, en primera ref, son los partidos contra los equipos que quieren estar en esa categoría. Y a lo mejor es por ahí viene la motivación. Igual el campo de la Darve no es el que mejor se le puede dar a los futbolistas que juegan en un filial o un filial de Leganés, o el campo de, no sé, de hierba sintética del Bergantiños, pero jugar en su casa, que es un buen, al final, que es un, no sé cómo son las dimensiones, pero es césped natural contra un rival como el Pontevedra, que por nombres es un equipo que lo dijimos el otro día, es un equipo que igual ni sufriría para mantener la categoría en primera ref con esta plantilla y a este nivel. Pues eso es lo que a mí me da miedo, que esa motivación, ese momento de demostrar, porque quiero que me miren para poder estar el año que viene en primera ref o en el primer equipo. Repasando aquí además los últimos resultados, es verdad que viene a meterle 4 al Ceares en su casa, bueno, la semana pasada contra el Salamanca con uno menos y empata unos, es Ceares, pero fíjate en los anteriores resultados, 1-1 contra el Langreo, 0-1 contra el Avilés, 1-1 contra el Unión Adarve, un empate pues seguramente de mérito, y 1-0 contra la Gimnástica, es decir, tampoco es un equipo que vaya a priori muy sobrado en casa. Quita el anterior, 3-0 contra el Marino de Luanco y 1-2 contra el Bergantiños. Yo creo que con estos números y el Pontevedra en el estado en el que está, tiene que salir a por el partido. También te digo, no es un equipo que sea rocoso en casa como a lo mejor podía parecer o como pueda ser otro equipo como el Unión Adarve. Eso invita al optimismo. ¿Qué pasa? Que también vimos de todo, ¿no? No es muy fiable, pero mira, contra un Salamanca a priori bastante hundido y con uno menos la semana pasada, 1-1, a ver, no es el mejor momento de Leganés B, aunque esté de quintos, ¿no? Hombre, yo no digo nada, pero estoy viendo aquí los partidos y creo que es el equipo que más expulsiones a favor ha tenido. Porque ha tenido 3 contra el Ceares, el Salamanca y nosotros. Sospechoso. Y de Madrid. No digo nada. Bueno, pero el árbitro no es... ¿Cuáles eran los árbitros que le habíamos puesto la cruz, o que se le ponía la cruz aquí en Pontevedra? Eran los asturianos y los de Castilla y León, ¿no? Y los canarios. Los canarios. Pues aquí los árbitros, el árbitro es de Murcia. Cartagenero de nacimiento. Sí, normalmente nunca apunto el nombre, apunto los apellidos, que es Madrid Martínez, pero el nombre es Fulgencio, como me parece un nombre maravilloso, lo voy a decir entero, que es Fulgencio Madrid. Y un árbitro que además no pitó aún todavía en este grupo. Por cierto, que en los últimos... Sí, lleva 7 partidos sin ninguna victoria visitante. O sea que tenemos que romper nosotros la tendencia. Por cierto, que en los últimos 5 partidos... tendrá que llegar. De los últimos 5 partidos solo gana 1 contra el Ceares y sigue manteniendo la quinta posición. Es muy ilustrativo esto. Vive bastante de rentas ahora mismo en el estado en el que está. Está viviendo bastante de un buen comienzo. No está en una racha positiva precisamente. No, y hay que ver las victorias también que tiene. Al final son 3 victorias. En casa solo tienen 3 victorias. Los puntos que tienen, más puntos conseguidos fuera de casa que en casa. Fuera de casa también, creo que son los números, es tercero o cuarto en números en fuera de casa, pero como locales son de los peores de la liga. Y las victorias son Marino y Ceares, que están en descenso y para mí son candidatos al descenso seguro. Bueno, el Ceares ya más o menos lo intuíamos, pero el Marino yo después de verlo varias veces contra nosotros y contra el propio Arosa ya me lo dejó bastante claro. Y la Segoviana, que yo esperaba más, pero de momento está ahí rozando el palo. Son las tres victorias que tiene, nada más. O sea, que tenemos que ganar, ¿no? Vamos, eso es lo que hay. Como todos, ahora hay que ganarlos todos. Hombre, hasta que ya directamente damos cuenta de que la Darme no va a pinchar y que ya va a dar igual porque vamos a ser segundo seguro, pero mientras tanto... Estamos acostumbrados también a ir detrás de ellos y cuidado que a lo mejor ganando igual se les ponen a los de la Darme un poquito más de presión, ¿eh? Al final, últimamente estábamos jugando siempre o a la vez o después de... bueno, hay que ver esa inercia diferente. A lo mejor nos llevamos una sorpresa y empezamos a decir que tenemos suerte por jugar. Yo creo que puede influir eso bastante, yo creo. Si el Pontevedra gana, pero claro, hay que ganar. Y a veces esa ansiedad de querer ganar para meterle presión a la Darby puede jugar en contra también. Hombre, sí, pero a ver, la Darby juega en casa, Palencia. Con el Palencia Cristo. Sí. No sé. O sea. El Palencia juega bien. Si le pasa que, claro, el campo de la Darby ya sabemos cómo es. Ya. Y yo creo que es más presión para Palencia. No le mojó la oreja a Compostela, sí, ¿no? Pues mira, nosotros no fuimos capaces de ganarles aún. Hombre. ¿A quién? Al Compostela. Ah. Hombre, no sé. Ya, bueno, porque regalaron un penalti. Sí. No, por lo que sea, pero no fuimos capaces en dos partidos. Independientemente, hay una movida que es que coincidimos todos, yo creo, que el Pontevedra está jugando mejor contra equipos que juegan mejor. Contra el Palencia es uno de los casos. Estamos hablando de que el Leganés, siendo un filial y en casa, raro sería realmente que se metieran atrás para aguantar un empate contra el Pontevedra. Vamos, sería muy raro. Y sobre el papel, al Pontevedra se le están dando bien esos equipos. O sea, es que, a ver, es que puede pasar de todo, pero es que a priori sobre el papel creo que nunca una apuesta podía ser tan a favor del Pontevedra, ¿no? Estamos hablando de que le favorece el estilo de juego, es un buen campo, llevamos tiempo diciendo que lo del campo es un condicionante que le viene al Pontevedra, llevamos con todos los jugadores excepto Seoane, que igual incluso pues tampoco es el partido más importante para que esté. Joba, a priori sobre el papel yo creo que positivo, ¿no? Por eso recalcaba yo lo de la tranquilidad o la relajación. O sea, que no se ha conseguido nada. Hay que ganar sí o sí. Por cierto, hablando de intensidad y relajación, que no lo comentamos. Oye, hacía tiempo que no veíamos una foto de equipo y ese rollito del autobús que vimos hoy en las redes, ese punto, ¿no? Yo lo echo de menos. Me parece que la última vez fue la última vez que ganamos en el año pasado y nos pusimos de primeros. Y a mí me gusta ver eso, ¿no? Como aficionado, me gusta ver al equipo ahí, pues... Espera, eso. Que puedo enseñar la foto. Espera, igual no se nos escucha. Un momento. Sí. Ahora te volviste a la cartela. Vale, pues bueno, a mí me gusta ver ese tipo de publicaciones y verlos ahí. Ah, con Rufo molaría más, pero hombre, estaba en el baño. Y bueno, no lo puedo enseñar porque aquí las escenas, la realización está un poco pocha, pero Charles está ahí abrazado, no creo que es a Samu Santos y a no sé quién más, y está ahí como de colegas, muy divertido, ¿sabes? Pero sí. Miguel Román y Soto, me parece. Pues no sé, es que con las mascarillas yo no distingo, la verdad. ¿A ti te gusta la foto, Manuels? Sí, porque no me iba a gustar. Porque claro que te gusta, porque no sale Rufo. Bueno, ya estamos. Bueno, cambio de tema. Oye, ¿no os dais cuenta que Manu tiene ya el discurso ya perfecto de Ángel? O sea, dice igual que Ángel todo. O sea, Ángel dice, no hay que fiarse, no hay nada ganado. No sé qué si Ángel dijo lo contrario. Que somos buenísimos. No dijo que está ganado. Que hay que relajarse porque está ganado. No dijo eso, coño, pero tampoco hizo hincapié en esa. Vino a decir que el Pontevedra está siendo muy superior y que llega una dinámica muy buena y que los rivales es normal que tengan miedo. Pues me parece un poco excesivo. allá arriba en el chat estaba buscándolo. Y esto la... no es que me esté bajando del barco, que ya os veo venir. No, no, le han puesto ya aquí Alex27PCF en Twitch, le ha titulado, le ha, ha bautizado ya al barco de Ángel. Le ha llamado la Angeleta. Es la Angeleta, como si fuera un, una corbeta. Mola, ¿eh? Bueno, ¿lo bautizamos o que le ponemos Angeleta ya? Sí. Nos hace falta una Angel. Botella o ese algo es... para bautizar el barco. Pero... Ese Angeleta, me gusta. Angeleta, sí. Estamos cargando el programa de memes. Y de memes y de todo. Sí, luego vienen los nuevos. El barco luego vienen de los Ángel, nuevos... el odio de Manu Arrufo, el Miguel Román. Vienen nuevos espectadores y luego nos enteran de la mitad, ¿sabes? O sea, venga uno poniendo en el chat Quiroga out y ya es como, ¿qué está diciendo? ¿Sabes? O dicen algo del Burger King porque me ven así vestido y tampoco dirán, ¿qué están diciendo? Mi chaqueta pero... también viene a ser un meme últimamente. Sí, también. Sí, sí. Bueno, volvemos al partido, ¿no, Alex? Porque si no, esto... Pues sí, el partido seguimos hablando tampoco. No, pero bueno, por hablar un poquito de... Por hablar un poquito, si quieres, de jugadores de lo que los destacados que tiene este Leganés B, en el que, bueno, si miras datos, podemos pensar que Mario Rivas es el futbolista referencia, al final son 7 goles que lleva marcados. Tiene un futbolista que puede ser, que yo creo que no va a jugar, porque basta que lo diga ahora para que juegue, pero en principio no tiene pinta de jugar, que se llama Naim, tiene, porque está jugando siempre en el primer equipo. Lo que pasa es que tiene ficha filial, pero por minutos tiene 0 minutos todavía, entonces a no ser que juegue un hipotético playoff no creo que lo vayan a bajar. Y luego sí que tienen una ausencia bastante importante, con un futbolista, un medio centro que tenían, que jugó en Pasaron, que se llama Casio, creo que es brasileño, que dejó el equipo ahora en el mercado de invierno para irse cedido al Atlético Baleares. El jugador con más amarillas, por cierto, 8 amarillas tiene ese tío. Aprovechó el tiempo, sí, ¿eh? Pues era un segador. Pues al final, mira, pues es un jugador que a ellos seguramente les daba mucho y no sé si se habrán reforzado, yo creo que no. Y ahí por ahí se les puede hacer un poco de daño. Hombre, hay que tener en cuenta lo que decíamos, ¿no? Que los filiales, pues eso, tiene mucho movimiento. El Leganés realmente tampoco desconozco si tira mucho de filial con el primer equipo, pero bueno, oye, son impredecibles. Siempre se ha dicho, ¿no? Que son impredecibles, que en teoría tienen que jugar bien, pero luego te viene, no sé, ya no me acuerdo, alguno así chungo que vino a Pasaron ya, que jugaba a tirarse y tal. Entonces no. Siempre se dice, ¿no? Que el filial viene a jugar, a formarse y a jugar bien. Sí, hablas del Celta B, me parece. Pues puede ser. Y luego había uno que venía a tirarse, ¿sabes? Tiene como mogollón de peña de fuera, ¿no? Estoy viendo aquí 2 guineanos, un marroquí, un brasileiro, un tío de Camerún, ¿no? O sea, hay como un mogollón de peña de fuera, ¿no? Bueno, es Yawaz, allí, ya, es multicultural, ¿sabes? Ya Yawaz era marroquí, venía de allí. Sí. Uh-huh. Pero mira, antes decías que no sabía si es que como final, como busco los datos, al final aprovecho que los va soltando y los voy tirando yo. Hay 4 jugadores que ahora mismo están en el equipo que debutaron ya con el primer equipo. 3 en Liga, Mario Rivas, que es el de los 7 goles, Diego García y Cissé, y luego Javi Rubio, que creo que es defensa, que se jugó 2 partidos completos de Copa del Rey. Esos son los jugadores que tienen experiencia en el primer equipo. ¿Y no hay convocado? ¿Este fin de semana hay primera? No, ¿o sí? ¿Sí? Sí. Leganés está en segunda. Por cierto, hablando de convocatoria, el Pontevedra creo que solo se deja fuera a Seoane y a Pacheco, ¿no? Sí. Y a Pablo López. Uh-huh. Bueno, estaba buscando yo aquí si había convocatoria del primer equipo o algo de Leganés, por si sabes, pero creo que con tanta alteración no la van a hacer, la verdad. Pero bueno. Antes estaba repasando, me lo preguntó aquí el amigo que me acogió aquí en Madrid para ir mañana al partido, de cuándo fue la última vez que el Pontevedra jugó en Leganés. ¿Vosotros os acordáis cuándo fue? No, nunca, no. Leganés, igual pues, estaba todo en el equipo. Si la memoria a mí no me falla, fue la temporada del descenso a tercera división y perdimos 4-1. Fue contra el primer equipo en Butarque. Marcó Santi Amaro el gol del Pontevedra. Y lo recuerdo bien porque estaba en el campo. Yo vivía en el Leganés en aquella época, que yo estudié en Getafe y tenía residencia de estudiantes en Leganés. Y tenía mi compañero de habitación de la residencia, era un chico de Torrijos, que es un pueblo cerca de Talavera, y era del Pontevedra. Porque qué lástima. Porque desde pequeño, ¿no? Miraba los partidos del... De pequeño miraba los partidos del Pontevedra por la 2 y se hizo del Pontevedra. Entonces me encontré con él y tal en novatadas y me dijo, oh, eres de Pontevedra, pues yo soy muy del Pontevedra, no sé qué tal, y se vino conmigo al partido. Estuvimos todo el partido en la tribuna de Butarque aguantando la matraca de un señor detrás que estuvo descojonándose de nosotros, vais a descender, vais a descender, vais a descender. Y que de hecho hasta al final del partido se tuvo que poner detrás de un señor muy grande porque pensaba que porque el tío ya se asustó porque lo miramos ya con una cara de me estás tocando mucho las narices y se asustó y se fue detrás de un señor a por si acaso le decíamos algo. Pero qué lástima, un repasito bueno. Qué lástima no haber sacado así efemérides de Leganés. Yo tengo también fotos de tres desplazamientos a Leganés. Igual las podemos sacar el lunes. El lunes igual las pasamos. Pero el equipo A y Utarque y el campo es súper vacío, por cierto. Súper vacío. Sí, en ese partido también vacío. En esos partidos. Sí, era otro Leganés. No tenía que ver con lo que se estaba convirtiendo. Exactamente. Bueno, mira, aquí en el chat nos corrige, nos dice Locolín que el primer equipo juega el domingo por la noche, así que no debería afectar a la convocatoria, podrían jugar o ser convocados. Si pasan 24 horas, pueden jugar. Claro, pues entonces son... Si pasan, se juega el domingo por la noche, claro, pues no la afecta. No la afecta. Y dicen aquí también, te corrigen, Alex, que no fue 4-1, que fue 3-1 con gol de Santi Amaro. Sí, Santi Amaro, seguro. O sea, el 4-1, o sea, no busqué el partido, 4-1 fue porque me lo dijo aquí mi compañero, que se acordaba él, pero que tiene más memoria que yo, me fié, pero el gol del Pontevedra recordaba seguro. Dicen 3-1 y que luego ese año le metimos un 5-0 en Pasarón, pese a descender ese año. Sí. Pues oye, aquí los fondeiros son más listos que nosotros, ya lo sabemos. O sea que... Y el partido, sí. El partido ese que vio tu compañero a habitación debió ser un Real Sociedad de Pontevedra, que creo fue 6-1 o 6-0, algo así, que metió el Pontevedra. Que estaba Osquiz Estefanía, este que iba a ser el nuevo crack de la Real, que se quedó en nada. Manu, ¿te tenemos que llamar el Maldini de Pontevedra ya o qué hacemos? ¿Te acuerdas? Lo veía cuando estaba la segunda vez en la 2, tío. Ese estaba luego estuvo en el Eibar, cuando jugamos nosotros contra el Eibar de Silva, creo. Sí. Sí. En segunda división. Y de Llorente. Sí, correcto. Joder. Se había roto la rodilla siendo muy joven y se quedó en nada. Bueno, Pablo, tenemos buenos compañeros periodistas, ¿eh?, que se acuerdan de estas cosas porque yo no me acuerdo de ninguna. O sea, aquí sacando a ver quién la tiene más larga, a ver cómo va esto de la competición, a ver quién tiene un recuerdo más de Leganés. Alex, pregunta, en el año 98 en Pasarón, ¿quién le metió 6 al Pontevedra? Venga, a ver si te... Pues yo en el 98 yo me acuerdo de la cantada Zubizarreta en el Mundial y para de contar. No, acabo de decirlo, la pregunta que va a ser totalmente aleatoria, pero bueno. Bueno, Manu, rueda de prensa de Ángel, que además hay que comentar. Claro, estamos dando tiempo para que la vayas preparando, pero... Bueno. Empieza a hablar al final, en vez de asumir el rol que le toca hoy. Claro. Mira, vale, la voy a poner. Silencio, la pongo. Mira, Manu está en Canal Plus ahora mismo. Bien, la verdad que estamos muy bien. Estamos en un momento de la temporada en la que vamos a tocar madera, tenemos pocas lesiones. El equipo está bien físicamente, está con mucho ánimo de poder continuar esta racha de victorias y de resultados positivos. Y bueno, afrontamos los partidos, solo vamos a afrontar con la idea de ganar y sobre todo de seguir manteniendo pues esas sensaciones, ¿no?, de equipo que puede ganar a cualquier equipo. ¿Cómo está Miguel Román y cómo está Sebana? No sé si está ya recuperado, todavía es precipitado introducirlo en... Miguel está bien. Sebana no va a estar para el partido. Vamos a tomar un tiempo para que esa lesión, que todos sabemos que son lesiones en articulaciones importantes, luego no lleven o no arrastren más tiempo y bueno, vamos a ver si la semana que viene lo tenemos ya con el equipo. ¿Sigue entrenando al margen o entrenando? No, entrenando al margen. Está haciendo un trabajo con Borja todos los días y va notando una mejora importante, pero no es necesario arriesgar. Yo para esta lesión siempre soy bastante prudente, entre otras cosas porque he sido futbolista y sé que el hecho de volver a jugar cuando a lo mejor no debes hacerlo, tener una implicación tan grande para poder estar antes, hace que luego arrastre la lesión durante toda la temporada. Preguntarle también un poco que también está en la zona alta de la tabla, está haciendo bien las cosas, lleva cuatro partidos también sin perder. ¿Qué análisis haces un poco de vuestro? Bueno, pues es un buen equipo, es un equipo. Recordamos aquí que nos ganó, es un equipo que en casa es muy atrevido, que tiene jugadores físicamente poderosos, que va a tener unos cambios en medio campo seguramente por la marcha de alguno de ellos y que si está arriba porque está haciendo las cosas muy bien, ¿no? Nosotros tenemos claro que es lo que debemos hacer para poder sacar una victoria en su feudo y vamos a ver si la llevamos a cabo y hacemos las cosas como debemos, ¿no? Que es más o menos como las estamos haciendo. Ha cambiado mucho con respecto a la primera vuelta, tiene tres fichajes, tres altas, tres bajas, pero sobre todo la baja de Casio, que me imagino que está importante, ¿no? Que tres cambios. Sí, bueno, ellos en los últimos partidos también algún jugador más ha tenido acceso a alguna convocatoria con el primer equipo, ¿no? Tienes la duda de qué once va a presentar por eso, ¿no? Pues son jugadores que aun siendo jóvenes ya apuntan a categorías superiores. Y lo que sí que tengo claro es que vamos a encontrar un equipo que compite muy bien en casa, un equipo que físicamente es un equipo fuerte, un equipo que los 90 minutos no baja el ritmo y que tiene buen manejo de balón, que corre bien a los espacios, que a balón parado anda bien, que es un equipo que tiene más virtudes que defectos. Aquí en el Pasarón fue, no sé si estás de acuerdo, fue uno de los peores partidos de Pontevedra. ¿Es muy diferente Pontevedra de la primera vuelta de este partido como el que va a llegar a Leganés? Bueno, yo creo que no hace falta ni que me lo preguntes, es totalmente distinto. También es cierto que en ese partido hubo matices, aparte de concesiones o de regalos propios de los jugadores que tenemos, de hecho no los están cometiendo. Si recordáis, en el minuto 20 o 23 nos quedamos con 10, jugamos 70 minutos prácticamente con un jugador menos. Al final, aún no haciéndolo bien, pudimos haber empatado. Va a ser un equipo totalmente distinto al que se va a enfrentar el Leganés, que no tenga ninguna duda y seguramente que lo saben, porque además la trayectoria lo dice así, ¿no? Después de tantas victorias y de tantos resultados positivos, al final, cuando te enfrentas a un equipo que en una dinámica tan buena, pues te hace estar alerta. En la ida se hace muchísimo daño a balón parado, es verdad que erais otro equipo, pero últimamente los goles que habéis concedido han sido no a balón parado, pero sí en segundas jugadas de balón parado. Sí, pero mira, yo creo que hay una máxima, ¿no? en el fútbol, ¿no? Yo le digo la manta corta, que la habéis escuchado muchas veces. Este es un equipo que tiene muchas virtudes y que tiene unas carencias. Pues al final, cuando acaba la temporada, vemos dónde tiene más carencias. A día de hoy, posiblemente sea en ese tipo de goles, ¿no? También habría que decir que como virtud es un equipo que recibe pocos goles en transiciones o en jugadas del equipo contrario, en jugadas elaboradas. Es imposible casi mantener una regularidad en todo. Siempre hay algo que por donde se te va algo del equipo, ¿no? Hay mejoras, claro que hay mejoras. Seguramente si sacáramos otros jugadores que tuviesen ese poderío en el aspecto físico, pues a lo mejor darían un rendimiento distinto a la hora de tener un juego más elaborado, ¿no? Pero al final, como decía Johan, si me meten tres, que meta yo cuatro, ¿no? Es un poco la necesidad que tenemos todos, ¿no? El saber que, por ejemplo, el día del Palencia encajamos un gol y tú ves al equipo y notas la tranquilidad de saber que, bueno, que se le puede dar la vuelta al resultado, de que el equipo es un equipo confeccionado para estar arriba, para ganar partidos y que, bueno, a veces los partidos llevan su tiempo, ¿no? Entonces, bueno, me quedo más con eso que con lo otro, ¿no? Es cierto que todo eso se trabaja, pero lo trabajamos nosotros y lo trabajan todos los equipos. A ver, al final hay un día a la semana que el balón parado lo trabajas. Luego la concentración, el poderío físico que tenga cada equipo, el tener un gran lanzador a balón parado que te permita tener más opciones, bueno, depende de todo un poco, ¿no? Pero bueno, esperemos que se pueda cortar ese grifo y entonces seremos un equipo todavía más fuerte en todos los aspectos. ¿Tenéis dentro esa mentalidad de fútbol ofensivo, de como decías tú? Si me tienen que meter goles que me metan, pero yo voy a marcar uno más que el rival. Sí, sí, sí. Si analizas el equipo, nosotros hay partidos que los laterales son extremos. Hay veces que incluso cuando vamos ganando 2-1 la forma de defendernos, o lo habréis palpado, es quitar a Samu y meter a Alex de lateral para todavía tener más llegada con un lateral. El equipo quiere atacar, el equipo quiere hacer goles, el equipo no se debe conformar con lo que está consiguiendo. Si quieres ser un equipo ganador de verdad, yo les decía hoy a los chicos que partidos son los que, bueno, hay posibilidades de matar los partidos o de hacer, no sé si la palabra es decir, hacer más sangre, pero sí de poder meter más goles. Un equipo que al final va a estar arriba y que va a tener posibilidad de defender es aquel que trata con humildad a cualquier equipo contrario, a pesar de que vaya ganando 4-0, ¿no? La intención es seguir ganando, seguir marcando, seguir haciendo o teniendo posibilidades de gol Yo vi un partido no hace mucho y lo habéis visto todos, era el Bayern de Múnich con el Barça, que después de meter el octavo, Müller todavía va a coger el balón dentro de la red y va a sacar rápido, ¿no? Pues eso es lo que tiene que ser el fútbol profesional, ¿no? Y si queremos ser profesionales, si queremos llegar al fútbol profesional, primero hay que meter la mentalidad al equipo, ¿no? Y yo creo que el equipo en este momento sí que está así, está con esa necesidad de ganar partidos, de hacer más goles, de ser ofensivos y de no cansarse de atacar. Bueno, el partido seguramente el que me dirás, por suerte has equivocado y no lo ha conseguido, evidentemente no se va a conseguir siempre, ¿no? Pero si tenemos esa idea, ya partimos de algo. ¿Habéis añadido un registro un poquito más vertical al juego en los dos últimos partidos? No sé si es casualidad que los rivales os han ido más arriba, pero he jugado menos pases y metido también menos pases por dentro y jugado un poquito más sobre los espacios. No sé bien. Si es un registro que vais a añadir más. Bien, yo creo que sí. Yo creo que es un registro que a partir de ahora vamos a ver más. Llevamos una vuelta, todos los equipos nos conocemos, todos los equipos sabemos de las virtudes y de los defectos del contrario. Nosotros somos un equipo que juega bien al fútbol, que tiene un manejo de balón cuando metemos los jugadores por dentro y eso lo sabe el contrario. Por eso tiramos los laterales muy arriba y por eso también tenemos la necesidad de que si nos vienen a apretar muy adelante hay que correr el espacio, ¿no? El otro día, bueno, se hizo bien con el Cristo Valencia, se hizo bien, pero por ejemplo, sí notaba yo la necesidad de acabar muchas más acciones y no que quedaran en nada, ¿no? El hecho de que tengamos jugadores con posibilidades, no es lo mismo tener a Martín en banda que tener a Alberto, a pesar de que los dos sean de banda, ¿no? Uno se asocia más, el otro corre más al espacio, es más vertical. Bueno, iremos viendo en diferentes partidos seguramente posibilidades que nos dan estos jugadores y decir, bueno, bien, si nos vienen a apretar arriba toca correr al espacio, hacer el campo un poquito más grande para que luego volvamos a poder tener por dentro, ¿no? Es un poco manejar lo que toca en cada momento de partido. ¿Esta semana jugáis antes que el Unión Badalona? ¿Psicológicamente afecta algo? ¿Cambia el doctor? Mira, yo te digo la verdad, a mí psicológicamente lo único que me afecta es que empiece el partido. Yo tengo una necesidad imperiosa de que empiece ya los partidos. No sé si es que tengo esa ansia de partido, o sea, ese hambre ya de volver a competir y de volver a sumar y de volver a ganar y de volver a estar ahí, pero no nos tiene que crear ninguna ansiedad. Tenemos que jugar un partido ante un buen equipo, que si no lo haces bien te va a ganar, y si te va a competir los 90 minutos. Es un buen equipo en su casa, lo ha demostrado porque ahí están los resultados y ahí está su clasificación. Es un equipo bien entrenado, bien dirigido, con lo cual lo importante para nosotros es centrarnos en nosotros, en hacer bien las cosas, en conceder lo menos posible y en estar 90 minutos a tope, no hay otra. ¿Os viene mejor jugar en instalaciones como las de Butar que en este pasarón tal y como está el césped? Pues yo diría que sí, pero claro, si vas allí y te pintan la cara, luego me dirás, pues no lo que decías. Evidentemente, un equipo como el nuestro necesita, se me antoja a mí que hace las cosas mejor en un campo en mejor estado. Pero seguramente, como yo, piensa el entrenador del Leganés, el del Avilés. Al final, si tienes una superficie en buen estado, siempre se juega mejor. La semana pasada jugaron 90 minutos Javier Rey y Romay. Yo no me he hecho esa primera maravilla, pero ¿tú cómo lo viste? Mira, el equipo rindió bien, el equipo jugó de una manera distinta, el equipo fue más vertical, el rival al que nos enfrentábamos era un rival que nos vino a apretar muy arriba, que cuando tenía que hacer salida de balón eran más directos. Claro, son connotaciones que para este partido se nos dieron bien, porque la disputa de Javi en todo momento en juego aéreo nos dio mucho, pero al final cada partido es una historia distinta. Son dos jugadores que pueden ser titulares perfectamente y serán titulares en los partidos en los que yo decida que sean titulares. No por ello, porque hayamos ganado un partido, van a volver a serlo o dejen de serlo. Al final, la valoración la voy a ver en función de cómo estén los que compiten con él en el puesto y al equipo al que nos enfrentemos, porque evidentemente no es lo mismo ir a jugar a Butarque que ir a jugar al campo de Llanera a golpear, ¿no? Son partidos distintos y a lo mejor hay que dar posibilidades distintas a otros jugadores. Manu, yo creo que deberías de tomarte unas cañas con Ángel, Manu Otero. Hay cosas que pulir, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, él sabrá. O me decían por aquí en el chat que parece que cada vez que le preguntas que le das una patada, ¿eh? Los huevos, o no sé qué dije. Decían por aquí en el chat. Yo no voy a la rueda de prensa a darle baño y masaje. Hay que preguntar cosas. Y a veces preguntas cosas para descubrir algo nuevo y a veces preguntas cosas para que te diga algo que ya sabes. Es el caso de la pregunta de si el Pontevedra ha cambiado mucho. Por supuesto que ha cambiado, ya sabemos. Pero quiero que lo diga él y que lo reconozca él también. Entonces, si le parece mal, pues mala suerte. A mí lo que me sorprendió esa pregunta que dijo que el equipo había sido más vertical. Y el otro día hablábamos de que yo creo que no, que había sido precisamente un poco más lento, ¿no? Pero bueno, hablo del poderío de Javi. Yo estoy de acuerdo también con lo que dice. Al final son partidos distintos, pero me da a entrever que va a volver al esquema habitual. Yo eso es lo que entiendo. Sí, claro. De la pregunta, ¿no? De la respuesta, sí. Más bien. O sea, ¿pero vosotros creéis que va a quitar a Javi y va a meter a Román y otra vez a Jelko? Sí, claro. Sí, sí, por supuesto. Eso siento. A mí me hace gracia, bueno, la manera, o sea, las maneras diferentes que hay de ver el fútbol que tiene la gente. Durante el partido del pasado fin de semana contra el Móstoles, sí. Recibí un mensaje de alguien cercano del que tengo bastante buen concepto de lo que sabe de fútbol, y de hecho tiene el carnet de entrenador, y me escribió para decirme: ojalá el césped de Pasarón esté así de mal toda la liga, por lo menos veremos buen fútbol. Esa es una persona que está lejos de estar en el barco de Ángel, está en el barco del Pontevedra, que gana el Pontevedra, pero no le gusta a lo que juega el Pontevedra, y a él le encantó lo que vio. Joder. En ese partido, y nosotros aquí en el programa nos hartamos de decir que el equipo no había estado bien, que no había estado brillante, que había estado resolutivo y que habían tenido mucha definición, pero que el equipo estaba mal. Pues hay gente que le gustó mucho lo que vio. Sí, a mí también me lo han comentado, Alex. O sea, hay gente que me ha dicho: guau, ¿cómo jugó contra el Móstoles ahí, tal, efectivos? Cae con triangulaciones. Y yo así: joder, pues si te gustó el Móstoles, Dios mío, hay otros partidos que todos somos el Barça de Guardiola o algo, ¿sabes? No sé. Yo creo que lo del lunes, campo... O sea, se fue más efectivo que otra cosa. Se fue mucho más directo, mucho más vertical, y las oportunidades que se generaron acabaron en gol. Yo creo que al final es una cuestión de mensaje a transmitir con lo del campo, más allá del juego. Pontevedra está claro que tiene opciones como para adaptarse a cualquier superficie, y así es que nos en el Marino del Luanco también le metimos 3 en un campo que nada se parece al estado de un campo como el del Compostela o lo que sea, ¿no? Bueno, yo creo que fue más el tirón de orejas, y ahora va a recibir en las ruedas de prensa, igual que pasó con el asunto Alex, va a recibir campo durante 5 o 6 ruedas de prensa. Bueno, a ver, a mí realmente con lo de las ruedas de prensa me gusta que este año se esté publicando y tal, además nos da para hablar sobre ello. Pero las veo un poco excesivas, ¿no? Un poco como... me da esa impresión, no sé, hombre, es vuestro curro, ¿no? Pero me da esa impresión de estar escuchando 60% lo mismo, lo que dice Manu, y a lo mejor una me sorprende, ¿no? Pero hay como mucho de ABC, de ese tipo de rueda de prensa. Imagino que es un poco lo que hay, ¿no? Sí, no, se fue un poco larga, pero porque al ser jueves, sí, las de Pouso eran intragables. Al ser jueves, pues no, necesitábamos un poco de material. Y las de Jesús también. Las de Jesús, porque no decía nada. Y Luisito tenía días. Las de Luisito eran divertidas, eran divertidas. Era divertido el corte, seguramente. Claro, claro. Claro. Hombre, no. Las de Luisito eran las mejores. A ver qué decir. Pero es verdad que tenía sus 4 o 5 frases tipo y tiraba por ese camino. Lo que pasa es que luego te decía, te sacaba la de Jesucristo vestido de porteiro, o si hubo una puta momia en el banquillo, y entonces te ríes. Pero eso es lo que sacaban en el show. Nosotros tenemos que ver los 8 minutos de él diciendo lo mismo que la semana anterior. Todo lo que dice Ángel es interesante. A mí todo dicho de una u otra manera o tal, pero me parece todo muy productivo. No hay ningún tipo de paja. Realmente lo bueno de estas ruedas de prensa es que te las ves y transmite exactamente lo que está pasando dentro, para bien y para mal, ¿no? Y eso está guay. Sí. Eso está guay. Y a mí me da la sensación de que le gusta hablar de fútbol. O sea, hay preguntas que no le hacen ninguna gracia y se le nota, pero cuando le preguntas por estilo de juego, por esquemas, por tácticas y tal, se explaya y habla. Y bueno, al final la táctica no le interesa. Pero bueno, Manu, pero esa pregunta mejor no me ya no te la respondo, ¿vale? No hace falta ni que te la responda. No hace falta ni que la preguntes, que no es lo mismo. Le voy a decir yo, no, a ese jugador no hace falta ni que lo saques. No, pero a ver, pero sí que dijo una cosa interesante, que es de que ahora que todo el mundo, todos los equipos nos conocemos, entonces, claro, hay que variar un poco. Y es algo que comentamos, claro, en los episodios, de que sí, que el Pontevedra juega más o menos a lo mismo. El otro día contra el Móstoles igual sí que vimos una parte diferente, por tener, sobre todo, yo creo, en mi humilde opinión, de esta, de que no tengo ni idea de fútbol, por tener a Romay y a Javi Rey en el medio del campo, porque dan otro ritmo y otra manera de hacer las cosas. Pero yo tampoco le veo problema que la gente sepa a lo que jugamos. Porque es que tenemos tanta calidad. Sí, no, hay que variar. Ah, pero tenemos tanta calidad de medio campo, bueno, todas las líneas más o menos, que no sé, Es que el Móstoles sabía lo que jugábamos, porque también jugó los 15 primeros minutos a tener el balón, ¿no? Y nos lo dio un poco. Pero en cuanto se centraron un poco los nuestros, el Móstoles desapareció. Ya dijimos el lunes, entonces, no sé. A lo que creo que se refiere Ángel, por ejemplo, equipos que, como yo que se llamaba el carnero, que se te vienen a encerrar, tú das un pasito para atrás, dejas que ellos se estiren un poco y en vez de elaborar una jugada de 20 pases, la haces de 5 y te plantas en el área. Y con Charly, Rufo y Alex González arriba, pues malo será que no enchufes una. En cambio, si tú estás viviendo en 25 o 30 metros de campo, para ellos es mucho más fácil defender, porque no hay forma de sorprender, sí. no hay hueco. Es que, de hecho, a mí me sorprende. Es un registro que hay que dominar también. Escuchando a Churre después de la rueda de prensa, después de lo del Compostela, me sorprendía aquello que decía de jugar a la contra, cuando a mí no me estaba dando la sensación de que el Pontevedra juegue a la contra. Y esto era muy interesante, porque si la instrucción que tenían era jugar a la contra, hostia, el día que el Pontevedra se vaya un poquito atrás y salga a la contra de verdad, no sé qué tipo de transiciones vamos a ver, pero vamos a ver algo muy, muy loco, pero realmente el gol de Alex González, claro, el monstruo es una contra carísima. Claro, y el Pontevedra, aún saliendo a la contra, no da esa sensación de encierro de un equipo que se mete a jugar a la contra. Y tampoco jugamos a la contra, que por ejemplo los corner no dejamos a nadie arriba normalmente. Ahora si vuelve el Rufo, seguramente se deje a alguien arriba y Rufo baja a defender, pero no estamos defendiendo con todos en el área. No es jugar a la contra, es saber interpretar en qué momentos tienes que cederle un poquito el balón al rival y que él mismo conceda los espacios, que estar continuamente dominando. Ya. O sea, se pueden variar estilos y hay momentos en un partido para todo. Sí, que está bien, que el domingo pasado tuvimos un gol de rebote, que yo me cuesta recordar los días que tuvimos un gol de rebote. Igual ahí mis neuronas no funcionan muy bien, pero... O sea, de rebote, de rechace me refiero, no rebote. Mira, sí, lo que dice Locolín un poco, que yo creo que hoy por hoy, si fueras entrenador rival del Pontevedra, es lo que decíamos, a ver quién tiene los huevos realmente de encerrarse todo un partido, pero a ver quién los tiene también para poder ir al ataque y que te metan en una contra. Es decir, el partido plantea, nosotros hablamos de cómo plantear el partido nosotros, pero el partido como entrenador rival debe de ser muy difícil de plantear y con muchas fases. Entonces, claro, si el Pontevedra realmente tiene esa capacidad de variar banquillo, de meter a un jugador con un poderío más aéreo, de meter a un jugador para jugar más lento, siempre va a tener la posibilidad de reaccionar, que es un poco lo que le pasó el otro día con los primeros 15 minutos. Seguramente el Pontevedra no se esperaba esa salida del Móstoles y es capaz de reaccionar por las alternativas que tiene en el campo. Y esto a mí me parece de lo más interesante y lo más optimista y lo más positivo que le veo a este equipo, que... ante muchísimas situaciones recursos. Hay muchísimos recursos, muchísimos. Entonces, claro, a mí ahora mismo no me asusta que el Pontevedra salga y el Leganés le vaya a dominar, porque sé que tiene la posibilidad de otra cosa, ¿no? Y esto está guay. Yo hacía muchos años que no veía eso en Pasarón, muchos años, ¿eh? La capacidad de reacción y la capacidad de recursos de afrontar todo tipo de situaciones de partido. Bueno, si queréis pasamos con la porra. No sé si la gente lo está escuchando, porque yo veo aquí un simbolito de silencio y no sé si solo lo veo yo o lo están oyendo, ¿no? Si no lo escuchan, que lo digan. Y mientras tanto vamos con la porra, si queréis. Y empezando por... Sí que nos escuchan, hombre. Vale, pues ya está estupendo. Ya es cosa mía, entonces. Y por hablar, pues empiezas tú con la porra, venga. ¿Cómo crees que vamos a quedar en Leganés? Voy a decir un 0-2. Venga, goles de Rufo y de Bryce. Ostras, que no te va a gustar el partido. Entonces. Bueno, al revés, de Bryce va a ser el primero y luego de Rufo, porque va a entrar más tarde. Ah, porque no va a ser titular, claro. Espera, Manu Otero, señor periodista deportivo, ¿va a ser Rufo titular? No, pero... Ah, bueno, entonces no me cuentes historias. Pero por mí, ojalá, pero tú pero ya lo das por hecho. No, yo he dicho lo que creo que va a pasar, no he dicho nada más, no me perdéis. Entonces, hoy, cuando entre Rufo ya va a hacer falta, no va a ser como la otra vez que iba a entrar sin que hiciese falta, ahora va a hacer falta, porque si yo entra con 1-0 es porque hace falta. Qué pesado. Venga, Pablo. Pues no va a hacer falta porque Bryce me marcó antes. ¿Sí o no? Sí. Dale. Pues yo voy a decir 1-3, como dice aquí Milleiro en el chat, que creo que fue el resultado que tuvimos aquel año de Yuri Es que estaba yo por ahí en el campo. No sé si era ese año o el siguiente, pero me suena a mí un 1-3 en Butarque. Y digo 1-3. Pues 1-3. Sí, no lo estoy apuntando esta vez, pero bueno, luego tendré que acordarme. Y Manu, ¿qué falta? Pues yo, como casi acierto la semana pasada, voy a decir, a repetir resultado, 0-4. O sea, hay que dejar a portería cero. Tienes fe en la portería cero. Pues 1-3, 0-2, 0-4, yo voy a decir 1-2. Tengo ganas de un gol en el último minuto. Y bueno, que no pase como pasó con el Zamora y el D, porque se cayó media grada abajo, pero sí que lo celebremos, que se celebre desde la grada, que yo probablemente no lo voy a celebrar, que estaré sentado trabajando, pero que la gente de territorio y los desplazados de Madrid se puedan llevar una alegría de esta de última hora, también está bien. Vale, bien. Hay que sufrir un poco también. Sí, sí. Todo va a ser 4-1. Sí, sí. Y de la jornada, bueno, del resto de la jornada, el repaso del resto de la jornada, decir que se ha suspendido el Bergantiños Salamanca de este domingo porque el Bergantiños tiene casos positivos de COVID. O sea que vamos ya a tener dos equipos más con un partido menos, además del Compostela y el... El Arosa, el Arenteiro... No, el Arosa y Arenteiro, ¿no? Sabes que tiene un partido menos, sí. O sea, pues el Salamanca y también. El Compo Salamanca también. Y Salamanca lleva dos ahora con este. Dos menos. Es para que los fichajes que hicieron pues se acostumbren a jugar, entonces ya pues. Sí, pero esto es un tema importante. A ver, si se recuperan no pasa nada y se recuperen pronto, ojalá, pero digo que Bergantiños es el próximo rival nuestro. Entonces, la semana de descanso no es tan importante, pero bueno, que a lo mejor si son casos de estos que dan positivo muchas semanas seguidas, a lo mejor también puede llegar a afectarnos a nosotros el partido de pasado. Y que llevaba dos derrotas consecutivas, o sea que, a ver, cuidado. Pero bueno, en vista de lo que nos favorecen a nosotros los descansos del resto, como el caso del Compostela, pues tampoco hay un referente ahí que invite a ser muy optimista, pero bueno. Liada, como siempre. En este caso no nos están afectando. El año pasado nos afectó un poco. Y en este caso, pues no, ¿no? Y del resto de la jornada sí que nos interesan un poco. Está ese Adarve Valencia, el domingo a las 11 de la mañana. Y hay un Móstoles Compostela, que también son equipos que están en la zona alta. Y poco más. Los demás ya son rivales de la zona baja y zona media, que se... Casi todos juegan domingo, menos el Arenteiro Ceares, que se juega también mañana sábado. Pues es jornada interesante. El Arenteiro nos importa siempre. Digo importa en temas de clasificatorios. Lo que haga Alex González nos importa muchísimo. Menos el partido de Copa del Rey, que ya dije. Excepto que lo expulsen, que en ese caso no. Si lo expulsan, no nos interesa. Nunca lo expulsan, tío. Nos queda por decir también los partidos de la base. De la base o del que es el podcast de Pablo Iglesias, que como bien decía aquí antes, Manos. Juega el filial el domingo a las 5:45 en San Senso contra el Juventud San Senso. Y de nuevo el División de Honor termina otra semana más sin jugar porque se aplaza su partido que tenían pendientes contra el Ural Español. No lo juega, así que otra semanita más de descanso. Incluso hoy creo que fue Radio Pontevedra y comentaba incluso que Roberto Feans podía dejar el banquillo del juvenil. La verdad que esa información yo no la tenía, pero últimamente los que están hablando bastante del juvenil y de Roberto Feans y de los fichajes de historias son los de Radio Pontevedra. Hablaban que era por una operación, de todos modos, o algo así, una operación personal. Eso leí yo. Yo, primera noticia, pero bueno, lo comentaremos en el podcast habitual, ¿no? Del lunes, las noticias sí. y toda esa cosa. Nos pregunta si vamos a ir a Carballiño. Bueno, ya se verá. Aunque de una semana, ¿no? Un par de semanas, creo. Sí, entonces, queda una semana. Dos. No, dos semanas. La semana que viene el Arenteiro. El Arenteiro. Sí, quedan tres semanas, entonces. No, dos semanas. Uh-huh. Hombre, bueno, tenemos ahí una cita. Bueno, ya se verá. Ya si hacemos algo, ¿no? Ya atentos a nuestras redes sociales y todo eso. O sea que, estoy aquí revisando el chat por si había algo más. Dice aquí Locolín, creo que a estas alturas el Pontevedra y no sé si el Celta es el único equipo gallego que no ha tenido partidos aplazados en categoría nacional. Bueno, hombre, yo creo que en primera o así, pues igual sí. Algo. Ah, el equipo gallego, vale, puede ser, sí. Bueno, el Lugo, no, el Lugo, ¿no? El Lugo tampoco. El Lugo tuvo un brote antes de Navidad. Sí. Ah, vale, es verdad, cierto. Y toquemos madera, pero vamos, con el precedente que sentó Racing y Santander, que con un COVID y medio ya te dan un partido por aplazado, pues espérate. Pero es el protocolo de la federación. Por eso mismo, pero es que la segunda federación también es como la primera. Claro. Es decir, si mañana el delantero estrella este, que es el segundo máximo goleador de la Darby, se lesiona, se coge COVID, pues van a pedir que se aplace también por ese COVID, claro. Y otro que pongan a chupar parolas. Para que claro, a ver. Las protestas eran que el Ferrol con no sé cuántos más, pues sí que se había celebrado, ¿sabes? O algo así. Y el Real Unión de Orión jugó con, creo, con 11 casos. Claro, o sea, es un poco así. Pero bueno, yo creo que es según el club lo pida, creo. Debe claro. ser. No, si, lo, si lo piden, se le concede. Claro, entonces pues ahí cada uno. Y pues, más ahora con el agravio del Racing de Santander, lógicamente. Claro. Bueno, pues, nada, pues yo creo que vamos, terminamos, ¿no? Claro, una horita, yo creo que ya bien. Pues sí, yo creo que también, la verdad, no, yo creo que llega de sobra. Estoy aquí poniendo música como hace Pablo, a ver si me sale. Y iba a ser media hora. Ya, no, pues a la hora, bien. Está aquí. Hombre, sería interesante que haya una rueda de prensa de 5 minutos y no de 20. Para que el programa dure media hora. Bueno, con los ruidos de mi gata por detrás, que seguramente estáis escuchando, y si no, bueno, pues es lo que hay. Nos vamos a ir despidiendo aquí desde la previa, y yo aquí tengo 80 ordenadores y ya no sé lo que hago, o sea que nada más deciros, bueno, pues Pablo, Manu, Alex, muchas gracias. Alex, lleva toda nuestra fuerza mañana en los campos deportivos del Butarque, o como se llame, y nada, pues dale muchos saludos también a la gente de Madrid que está por ahí, pues apoyando al Pontevedra en la distancia, en la diáspora. Y nada más, a vosotros, muchas gracias a los que habéis estado en directo, muchas gracias a los que escucháis en diferido, y nada, nos vemos el lunes con otro nuevo episodio. Gracias por estar con nosotros siempre, porque sin vosotros no sería lo mismo, y nos vemos el lunes. Ya podéis seguir aquí la gente, ya veis aquí a Alex, Pablo Cacheda, Manu Top, Irmandiño, Manuls, nada más, un saludo, nos vemos, besitos, pasad buen fin de semana. ¡Hay que roerlo! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!